Y en el Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos hablando, ocupándonos de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires con esta nueva inundación, en este caso en la cuenca del río Luján, que está afectando a varias ciudades. Y para hablar, para seguir hablando sobre este tema, estamos en contacto telefónico con Alejandro Fernández Barrero, él integra una organización que se llama Vecinos del Humedal. Hola Alejandro, Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Alejandro, bueno, ¿ustedes qué mirada tienen sobre esto que está pasando? ¿Lo atribuyen solamente a las prolongadas lluvias o ven otros factores que han influido para que la situación sea tan grave? Mira, nosotros venimos trabajando con este tema ya hace varios años, más de 5 años, a raíz de, digamos, de lo que ha pasado en la cuenca del río Luján y en otras cuencas también, pero principalmente últimamente focalizada en la cuenca del río Luján, de lo que han sido la instalación de mega urbanizaciones cerradas sobre las márgenes del río Luján, en la zona que se denomina de humedales, que es la planicie de inundación natural del río. Nosotros veníamos advirtiendo que más allá de la época de lluvias, que venía siendo bastante tranquila en su momento, estas urbanizaciones estaban ocupando áreas donde el río naturalmente desbordaba cuando tenía una crecida muy fuerte, ya sea por lluvias o por sudestadas que empujan el río de la Plata y hacen que el río Luján vaya también para adentro, digamos. Lo que hoy estamos viendo, digamos, de lo que veníamos advirtiendo, empezó a pasar, o sea, se empezaron a combinar mayores lluvias y este tema de la sudestada. En realidad, lo de las lluvias, son hoy... Se consideran hoy excepcionales, pero, digamos, los que saben de esto hablan de que las lluvias van teniendo recurrencias de acuerdo a los 5, a los 10, a los 20, a los 50, a los 100 años. A medida que vas avanzando en los años, las lluvias van increciendo. Bueno, estamos en la etapa de los 50 a los 100 años, con lo cual vamos a tener cada vez más lluvias de este tipo, en poco tiempo, mucha cantidad de milímetros, con lo cual hoy vamos a ver realmente las consecuencias de toda esta, digamos, esta no planificación de las cuencas, permitiendo cualquier cosa en cualquier lugar sin considerar que cada obra que se hace a la margen de estos ríos tiene una consecuencia que si no se la mira en forma que cada una de estas obras se va acumulando una tras otra. Entonces vos por ahí haces una obra en donde estoy yo, que estoy en la zona de Campana, y en realidad no vas a afectar quizá a Campana, vas a afectar a Pilar, que está aguas arriba, a Luján, que es lo que está pasando. Para que vos tengas idea, particularmente donde yo vivo, que es en la zona del kilómetro 61 de la ruta panamericana, dentro del partido de Campana y Exaltación de la Cruz, que están los dos partidos pegados, ahí es la zona de mayor planicie de inundación que tiene el río. Hoy eso es una gran laguna. El problema es que esta gran laguna hoy tiene un 40% menos, porque está ocupada por un barrio que se llama San Sebastián. Con lo cual, este barrio funciona como un dique, va frenando las aguas, y el agua busca el lugar donde ocupar. Lo que antes ocupaba la planicie natural de inundación del río, en el humedal, hoy está inundando en otras áreas, y por eso también hace que el agua en Luján baje más lenta y esté más tiempo asentada. Antes de estas lluvias del miércoles o jueves de la semana pasada, ya esta zona estaba inundada, con lo cual va a tardar mucho en bajar el agua. Alejandro, y si este tipo de emprendimientos no hubieran sido aprobados, ¿no hubiera habido inundación o hubiera sido más leve la cosa? Y yo no te puedo asegurar que no hubiese habido nada de inundación, que seguramente la cosa iba a ser muchísimo más leve, no tengas duda. Hoy hay una acumulación de emprendimientos uno atrás de otro, en las zonas de Tigre, Escobar, Pilar, o sea, vienen, viste, poniendo uno al lado de otro, levantando... En otras zonas no son solo emprendimientos, también hay zonas de parques industriales que los han construido. En Escobar, por ejemplo, les han levantado varios metros arriba los terraplenes. Todo, vos le vas poniendo barreras al río. Entonces el río cada vez tiene menos lugares donde desbordar, donde desbordaba naturalmente. Es como que vos vas haciendo mini presas, entonces vas frenando el agua. Si eso se hubiera planificado bien y no se hubieran asentado en esos lugares, obviamente... ¿Por qué se asentaban en esos lugares? Porque como esas tierras eran inundables, y todos sabíamos que eran inundables, eran muchísimo más baratas, muchísimo más económicas para los emprendimientos privados. Entonces, ¿qué hacen? Se instalan ahí, empiezan a rellenar, lo rellenan con el mismo, digamos, hacen como un refulado, digamos, toda esa zona de la planicie de inundación, y empiezan a hacer primero un gran albardón. Para que vos tengas idea, en algunos lugares los terraplenes tienen 8 metros de altura, porque los barrios cerrados no se inundan. Ellos tienen todo un sistema armado para que, porque saben muy bien cómo es la zona, entonces ellos han hecho terraplenes de alrededor de 8 metros en algunos lugares, tienen lagunas adentro que las van regulando, y las van regulando con canales clandestinos que cuando se les empiezan a llenar demasiado de agua, empiezan a alargar el agua hacia la zona donde está el río, entonces siguen acumulando agua del otro lado y siguen generando más problemas. Entonces, digamos, todo esto se sabía, y todo esto es obra de una mala planificación. O sea, los gobiernos, no, digamos, esto estaba en poder de los intendentes, la autorización de estos barrios. Entonces cada uno hacía lo que quería. Y bueno, hoy tenemos las consecuencias. Hay partidos que no lo han permitido, o que hasta el día de hoy no lo han permitido. Por ejemplo, el partido de Campana, en esta zona, hoy está debatiendo una ordenanza para ver si aprueba o no la urbanización del humedal. Me imagino que después de todo esto no se les va a ocurrir permitir la urbanización. Pero bueno, nosotros nacimos justamente para batallar. Hace 5 años que estamos batallando en Campana para tratar de lograr esto. O sea, lo intentamos hacer en otros lugares como Pilar, y bueno, Pilar no nos dio demasiada jolilla, y hoy empieza a tener las consecuencias. Alejandro, la responsabilidad es exclusiva de los intendentes, los distintos partidos de esta cuenca, ¿o hay también otra responsabilidad a nivel del gobierno provincial, nacional? Esto es compartido, pero para que tengamos idea, porque en los medios a veces hablan demasiadas cosas, y digamos, hasta hace muy poco, digamos, en realidad siempre, digamos, las intendentes, los municipios tienen, con sus consejos deliberantes, hacen uso del suelo. Ellos determinan lo que se hace a través del Código de Planeamiento Urbano, lo que se hace y lo que no se puede hacer en cada una de las áreas de su territorio. Con lo cual, ellos, si deciden urbanizar en un lugar, lo hacen a través de una ordenanza y lo incorporan en el Código de Planeamiento Urbano. Lo que había pasado es que la provincia de Buenos Aires lo que daba en su momento era la prefactibilidad hidráulica, digamos, que es un par de papeles. El problema es que muchos de estos barrios se hicieron a espaldas de cualquier autoridad. Mejor dicho, a ver, si uno es intendente de una zona, sabe lo que está pasando en su zona. Pero muchos de estos barrios, hay ejemplos como por ejemplo en el Tigre Colony Park, que es una construcción totalmente clandestina, no tenía ni un solo papel, ni una sola autorización. Y sin embargo, la construcción se hizo. Es la única construcción que, por ejemplo, la justicia paró y le dijo que tenía que volver el terreno a su estado original, lo cual hoy en día, si vos vas y ves esa construcción, es muy difícil de hacer. Acá hay responsabilidades compartidas, digamos. Hoy la provincia volvió a tomar, creo que, no sé, me parece que a partir del 2003, el tema, y empezó a frenar un poco. En la anterior inundación, si ustedes lo escucharon a Scioli, él habló de los barrios cerrados y de los problemas que estaban trayendo. Pero acá hay culpas compartidas, nadie se puede hacer el que no vio porque autorizó, o porque, digamos, se hizo la vista gorda, permitió que se instalaran en estos barrios, en estos lugares. Estos barrios se venden como el gran progreso, ¿viste? Que va a traer más trabajo a la zona, que va a traer esto, que va a traer lo otro. Bueno, esto es lo que realmente termina trayendo. ¿Ustedes qué creen que se tiene que hacer para que se revierta esta situación, o para que las futuras inundaciones no sean de esta magnitud? Mira, lo que hay que hacer, que la provincia de Buenos Aires empezó a hacerlo, digamos, todavía está a mitad de camino, es cada una de las cuencas tiene que tener un plan maestro integral, tiene que tener un comité de cuenca, así como el famoso comité de cuenca de Matanzas-Riachuelo, tiene que tener un comité de cuenca que funcione. El comité de cuenca del río Luján, por ejemplo, no funciona, y que se escuche a los vecinos, que se escuche a las organizaciones que están trabajando en esto hace mucho tiempo, y que se llame especialistas realmente. Digamos, toda esta info que yo te estoy dando, digamos, de lo que han hecho, nosotros lo tenemos con un informe técnico, particularmente en la zona donde estamos, tenemos un informe de un geólogo que quiera puede visitarlo en nuestro sitio, que es flexionelhumedal.blogspot.com. Ahí un geólogo que se llama el doctor Eduardo Malagnino, un geólogo de CONICET y de la UBA, hizo un estudio especial en la zona donde habla, digamos, es concluyente, dice, de la alta peligrosidad de inundación que tiene el área y que va a afectar aguas arriba si se termina la instalación de este tipo de barrios en la planicie de inundación del río. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es escuchar a los que saben, hacer un plan integral de manejo de la cuenca y ahí ver si hace falta alguna obra o no, y si hace falta o no relocalizar algunos de estos barrios cerrados. Porque nosotros siempre decimos, o siempre pensamos, los ciudadanos cuando dicen no, porque hay que relocalizar un barrio carenciado que está a la vera del río, ahí no hay ningún problema, se lo relocaliza. Bueno, con los barrios cerrados, por más que tengan demasiado dinero, si están en un lugar donde no tienen que estar, hay que empezar a pensar si hay que relocalizarlos o no. Hay algunos que estamos a tiempo, porque no son, o sea, han destruido mucho, pero no están construidos, digamos, en su totalidad, digamos. Hay un barrio que es el más paradigmático, que más ha afectado a la zona, que es San Sebastián, tiene pocas casas, no es un barrio que hoy está construido. Bueno, si los estudios terminan concluyendo que esa es una de las grandes causales, bueno, habrá que relocalizarlo. O sea, porque en definitiva todas estas autorizaciones, todas estas vistas gordas que se han hecho, nos van a costar a todos los ciudadanos mucho más dinero, porque el remedio nos va a salir carísimo. Alejandro, ¿ustedes ven que hay voluntad para cambiar la mirada hacia una visión más integral, más estratégica del manejo de cuencas? Por ejemplo, hoy el jefe de gabinete, que aparte es uno de los posibles futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló de la necesidad de un plan integral de cuencas, así dijo textualmente. Y sí, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Bueno, bienvenido que empiecen a decir lo que por ahí los ciudadanos, que digamos, nosotros tampoco somos especialistas, ¿no? En el sentido de que no somos técnicos, obviamente dentro de nuestro grupo hay gente técnica. Nosotros somos ciudadanos que nos pusimos a investigar, que nos tratamos de asesorar, que tratamos de conseguir informes técnicos. Bueno, bienvenido que los políticos hagan lo mismo, que se asesoren, que empiecen a hacer planes maestros integrales y que empiecen a planificar el suelo, porque ese es el gran problema de la provincia de Buenos Aires. El suelo no se ha planificado. Para que vos tengas una idea, la ciudad de Buenos Aires está sentada en gran parte sobre un humedal. Los que la conocen, digamos, por abajo de lo que es la barranca de Belgrano, todo eso era un área inundable. La ciudad avanzó sin ninguna planificación y construyó toda esa área. ¿Qué es lo que pasó? Buenos Aires inundaba por todos los arroyos. ¿Cuánto dinero hubo que gastar en los canales aliviadores y en un montón de cuestiones? Obviamente la ciudad ya estaba construida, no se podía hacer otra cosa. Bueno, si la no planificación que se hizo de esta ciudad hace 100 o 200 años, hoy estamos pagando las consecuencias. Lo que pasa es que ahora cada vez la cosa es peor, porque las lluvias son cada vez peores. Con lo cual, si no se empieza a planificar ya y se empiezan a tomar decisiones en serio, la situación va a ser irreversible. Entonces cada 6 meses vamos a estar hablando por teléfono, rasgando las vestiduras, diciendo, uy, cuánta agua entró a la casa la gente. Y bueno, había que haberlo pensado antes. Claro, por ahí el panorama es bastante complicado, porque recuerdo alguna entrevista con un geólogo chaqueño que también decía que lo mismo pasó cuando se construyó Resistencia, o por ejemplo en la ciudad de Santa Fe, que están en zonas inundables, zonas donde naturalmente se inundaba. Totalmente, sí, bueno, y Luján tiene el mismo problema. Luján está construida a la vera del río. Lo que pasa es que, bueno, eso ya a veces es muy difícil, digamos, vos una ciudad hoy trasladarla es difícil. Bueno, hay ciudades que las han trasladado, ¿no? En Entre Ríos, con el tema de las represas las han trasladado. Pero bueno, es una cuestión complicada. Ahora, estos emprendimientos privados, que encima algunos están a medio hacer, pero ya, digamos, ya han rellenado, cosa de que han afectado esto, bueno, si hay que modificarlos, hay que modificarlos. O sea, va a salir más barato trasladar uno de esos emprendimientos a mover una ciudad o a hacer canales aliviadores, porque además el tema de canales aliviadores en lo que es el río Luján es bastante complicado y complejo, según muchos técnicos que nos han asesorado, porque es un río de llanura, un río que no tiene pendiente. Entonces, digamos, las obras tienen que ser grandes. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando hizo los canales aliviadores, en el Parque Sarmiento hizo un humedal artificial. Generó un espacio dentro del parque sin agua, para que cuando, digamos, los arroyos desbordaran en ese lugar y bajara la cantidad de caudal que venía en el arroyo, y entonces evitar los desbordes. Bueno, esas son las obras que hay que hacer. El gran problema es que la ciudad de Buenos Aires no tenía espacio, entonces tuvo que hacer eso artificialmente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires sí tenemos espacio, tenemos los humedales naturales, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es empezar a protegerlos y empezar a liberarlos de todas estas invasiones para hacer lo que hay que hacer, digamos. Esto que estamos diciendo no es, no es algo que no se haya hecho en otros lugares. En Europa ya pasaron por esto, ya tuvieron estos problemas, ya tuvieron estas consecuencias. Hay países en Europa que están construidos en agua y sin embargo han vuelto a armar humedales artificiales, han vuelto a armar una serie de estas cuestiones para empezar a solucionar los problemas. Bueno, acá lo que hay que empezar a hacer es eso, planificar, ver cuáles son las soluciones. No es una sola, son varias, pero empezar a ponerse los pantalones largos. O sea, si no, cada lluvia que va a venir, como te decía antes, vamos a estar pegándonos las vestiduras. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a ustedes, por la nota y por la discusión. Hablábamos con Alejandro Fernández Barrero, él es vecino del partido bonaerense de Campana, una de las zonas de la cuenca del río Luján que ha desbordado e inundado a varias ciudades. Él integra también la organización Vecinos del Humedal.